Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad? Buenas noches, estás escuchando el podcast 91 de No Tengo iPhone. Hoy es 12 de marzo, son las 10 de la noche y vamos con un programa lleno de contenidos sobre el iPad 3, la última presentación de Apple y aplicaciones sobre productividad para el iPhone. Hola a todos, ya estamos de nuevo con el podcast de No Tengo iPhone. En este caso, pues vamos a hacer un montón de acopio de la información que en los últimos días Apple ha generado, porque realmente ha generado mucha, ya que hace escasos días pues presentó un nuevo iPad que, bueno, pues parece ser que el equipo creativo que tienen en Cupertino pues decidió tomarse los días libres y, en vez de inventarse un simple iPad 3, que ya lo tenían dado, pues no, dijeron no, vamos a hacer que la presentación sea de un nuevo iPad. Lo cual, pues sinceramente, es un poco, ¿por qué no decirlo?, cutre. Pero bueno, un iPad nuevo resolucionario, como pone en la página web de Apple, en apple.com, que básicamente viene a ser muy parecido estéticamente, por no decir igual, aunque el grosor cambia, es un poquito más grueso, pero básicamente es lo mismo, no han cambiado el diseño, no han cambiado nada más, pero eso sí, lo de resolucionario va a venir por la resolución, y es que la pantalla Retina realmente ahora va a ser una barbaridad. Incluso en la presentación del propio Apple se dijo que tendría una resolución tan grande, para una pantalla además de, recordamos, 9,7 pulgadas de tamaño, que incluso iba a superar las pantallas de Full HD que podemos tener en las televisiones del salón. Así que bueno, imaginaos en lo que es un espacio tan pequeño como son las 9,7 pulgadas, una resolución tan grande. Bueno, realmente hay otros cambios, también se actualizaron diferentes programas de iLife, sobre todo, y también de iWork, propios de Apple, como son Pages, Numbers, Keynote, y por supuesto GarageBand, iMovie, y la llegada de iPhoto a lo que son los dispositivos con iOS. Así que vamos a ver qué puede dar todo de ello, todo de sí. Hablaremos también de otras cositas, como se ha dicho en la genial entrada que me ha hecho Glory. Y vamos a poner algo de música para relajarnos, para relajar la garganta, que la llevo regular, y así poder realizar un podcast de tirón como en los viejos tiempos. Vamos a comenzar yendo al grano, y es que el nuevo iPad viene a ser la evolución natural del iPad 2, aunque, vamos a ser sinceros también, no, quitando la pantalla no supone nada más. Vale, que es cierto que le han metido un procesador de A5X, que todo el mundo estábamos especulando, ¿no?, si iba a ser A6 o cómo lo iban a denominar. Al final se ha quedado en A5X, que es un procesador mucho mejor, que han prometido que va a ser 4 veces más rápido y veloz, y 4 veces más fuerte que tú y veloz, como David el Gnomo. El caso es que va a ser pues mucho mejor, sobre todo para aplicaciones que requieran más de él, como podrían ser, por ejemplo, como hemos dicho, las propias de Apple, ¿no? La propia iPhoto que presentaron en esta Keynote, que nos hicieron una demo aburridísima y atormentadora, como suelen hacernos en todas las presentaciones de Apple, pero que realmente, pues no digo que destripó, pero sí presentó una aplicación que va a dar mucho que hablar. Al menos yo creo que para los iPad sí que va a dar mucho juego. Además, creo que está a $3.99, con lo cual, pues la verdad es que el precio invita a comprarla, porque es muy buena aplicación. Si la habéis probado, seguramente estéis de acuerdo conmigo, porque lo es. Es una aplicación currada como todas las de la marca de la manzana. Sin embargo, hay que decir que el nuevo iPad se ha quedado, digamos, en un momento en el que a mí me dio por pensar que si realmente era necesario. Porque sí que es cierto que con el iPad 1 y la diferencia con el iPad 2 sí que era realmente considerable. Y todo hay que decir que no solo se quedó en la pantalla, sino que la potencia, el cambio de diseño, el haberlo hecho más fino, más, digamos, más tablet, portable, no como el primer iPad, que sí que pesaba más, que, bueno, pues era un poquito menos práctico, pues realmente sí que dio un salto y se agradeció. Mucha gente pues lo comentamos en su día. Sin embargo, pues esto ha ocurrido como con el iPhone 4, con el 4S, que es más fuerte, tiene mejor pantalla, tiene mejor cámara de fotos, tiene mejor de todo, pero bueno, no ha sido como algo tan revolucionario como para que nos lancemos a la calle para comprarnos todos un nuevo iPad, este iPad 3 al fin y al cabo. Pero bueno, seguramente va a ser un nuevo éxito de ventas, Apple lo volverá a hacer, volverá a reventar el mercado y todos empezaremos a decir que cómo es posible que sin apenas cambios, pues la gente lo desee de tal forma que ya pues o hayan vendido el iPad 2 o lo quieran vender para hacerse con uno nuevo y seguramente las filas y la demanda va a ser brutal. Esto es una repetición, así es como lo veo yo, una repetición de lo que ha ocurrido con el iPhone 4S. Creo que el año que viene, cuando aparezca el iPhone 5, realmente va a ser la revolución grande, cuando cambiemos el diseño, cuando cambiemos encima, pues tal vez se añadan muchas más funcionalidades que igual ahora pues, se pueden ver en dispositivos más, digamos, de Android, como el Samsung Galaxy S2, o bueno, dispositivos que van apareciendo y que tienen pues más potencia, más de aquí, más de allá, bueno, ya sabéis por dónde voy. Que no quiere decir que funcione mejor, pero sí que tienen pues más características, están como más preparados, incluso tienen una pantalla más grande que mucha gente, ya sabéis que para el iPhone 4S la demandaba. En realidad la demandaba para el iPhone 5 y la podrá tener, pero el año que viene. ¿Qué ha pasado con el iPad? Pues ya digo, es un espejo, al fin y al cabo. La pantalla sí que realmente va a ser, yo creo que el gran... Y Apple lo ha entendido así, de hecho, cuando he dicho el iPad resolucionario, porque así lo han denominado, Apple lo ha entendido así. Ellos saben que lo primero que va a entrar a la gente cuando miren el iPad es la pantalla, es por los ojos, es al fin y al cabo lo bien que se vean no solo las aplicaciones, pero también, ¿por qué no?, para gente que no sea tan trasteadora como muchos pensamos, porque mucha gente pensamos que cuando hablamos de iPhone, de iPad, pues nosotros, los que escuchamos estos podcasts y mucha gente seguro, pues estamos acostumbrados a probar muchas aplicaciones y tal, pero la gente normal, yo diría incluso el 75% de la gente que tiene un iPhone o tiene un iPad, realmente no es tan trasteadora y se conforma casi casi con las aplicaciones que le vienen de serie, cuatro cositas más, el WhatsApp, el bueno, en el iPad alguna otra aplicación, pero poco más. En realidad el iPad ya ocurría con el iPad 2, cuando lo cogías y veías lo bien que se veían las fotos, lo bien que se veían las películas, los vídeos, navegar por internet siempre ha sido una gozada, hay que decirlo, en el iPad, obviando el tema del flash, eso es otra historia que no vamos a entrar ahora, pero sí que es verdad que al fin y al cabo te entra por los ojos, Apple lo ha entendido así y por ello le han dado un acelerón a todo lo que es el aspecto gráfico, gracias a esta pantalla super retina, que tiene unas especificaciones realmente brutales. Brutales porque, como hemos dicho, el 1080p, por supuesto, lo puede reproducir, además, con la capacidad que tiene el procesador A5X. Pero claro, imaginaos una resolución de 2048x1536 píxeles, que estamos hablando de una resolución mayor del 1080p, que son 1080 píxeles. Y la verdad es que tengo ganas de ver la pantalla. El 23 de marzo... lo vamos a tener en España, también en países como México, etcétera, que sé que estáis escuchando también por ahí algunos, y podremos disfrutar, si no lo compráis, al menos poder trastearlo en alguna tienda y verlo y a ver cómo funciona, y bueno, y ver exactamente cómo funciona todo este tema de la nueva pantalla. Hay una cosa que me hace muchísima gracia, y si vais a la página de Apple, lo vais a comprobar en el apartado pantalla, donde nos pone todo lo que son las características, nos pone que es multitouch, que está retroiluminada por LED, la resolución que os acabo de comentar, pero es que pone que tiene una cubierta oleófuga antihuellas. Y es que ya sabéis que el primer problema que tiene el iPad, así como el iPhone, no es que no tenga puertos USB, no es que sea la pantalla más grande, no es que tenga más RAM, no es que tenga el mejor procesador. Es que es un... ¿Cómo decirlo? Es que es mirarlo y mancharse. Y a mí me hizo gracia porque con el iPhone también pasó lo mismo, es que esto se repite. Que decía, no, es que es una pantalla oleofóbica, que le daba miedo el aceitillo que se desprende de la yema de los dedos. Pues ahora fíjate, ya nos lo ponen directamente en las especificaciones. Cubierta oleófuga. Bueno, esto es mentira totalmente. Pero bueno, no sé, me hace gracia decirlo. Y bueno, poco más tiene realmente el nuevo iPad, porque estoy echándole un vistacillo y quitando... Bueno, el tema de la cámara, que ahora parece ser que le han puesto parecido al iPhone 4S, porque se han dado cuenta que no puede ser tener un iPhone 4S con una cámara, bueno, de cierta calidad, y tener un iPad 2 con una cámara de, pues, de juguete, de broma, porque no es que fuera especialmente buenas. La cámara frontal realmente... lo voy a mirar ahora mismo, pero creo que no... Bueno, ahora tiene 5 megapíxeles, pero no, es la posterior. La frontal, que está enfocada más para el FaceTime o para fotos tipo 20, pues la calidad sigue siendo igual. VGA de hasta 30 fotogramas por segundo si grabas. Poco más, creo, si no me equivoco. Ya me corregiréis vosotros. Y la cámara iSight, que es la de por detrás, es cuando ya sí que le han metido los 5 megapíxeles que ya tendríamos en el iPhone. Y además... pues bueno, aunque creo que en el iPhone tiene más. Es que ahora ya me hacéis hasta dudar. Pero bueno, sí que le han dado un poquito más de cancha y además han rediseñado todo lo que es con la llegada del iOS 5.1, que también lo presentaron. Pues le han metido pues lo que ya teníamos en el iPhone 4S, como es el enfoque de las caras, la detección facial, también pues digamos un enfoque automático, el enfoque por toque, algunas cosillas que tal vez le faltaban, y como digo, la grabación de vídeo en HD, en 1080p, de 30 fotogramas por segundo, que realmente está muy bien. Hay que ver luego la calidad que sacamos de todo eso, ¿no? Pero bueno, está bien, lo han igualado y ya está. Creo que de todo lo que estoy contando, podéis intuir que no me ha entusiasmado el nuevo iPad, no me entusiasma. Seguramente, como he dicho, sí que al mirar la pantalla, pues todo el mundo nos quedamos flipados. Pero fuera de eso, bueno, en realidad, no mucho. iPhoto, como he comentado al principio, sí que me ha gustado. Yo lo he estado probando en el iPad y en el iPhone. Y tengo que decir que funciona muy bien, pero... En el iPhone ocurre pues lo que le ocurre a casi todas las aplicaciones de Apple, que no lo han sabido adaptar a la pantalla pequeña de lo que es el iPhone. Lo que pasó con Pages, les pasó con Keynote, con Numbers, luego lo trasladaron a iMovie. Tal vez en iMovie, pues bueno, lo solucionaron un poquito mejor, pero poco más. Y ahora con iPhoto, pues nos falta pantalla por todos los lados. A mí al menos me da esa sensación, si luego, por ejemplo, lo comparo con soluciones como Snapseed, que... digamos que no cataloga fotos, pero sí que te permite una edición pues bastante buena, con un montón de filtros, un montón de opciones. Realmente yo la prefiero a iPhoto, pero bueno, iPhoto tiene esa cosita de que tiene una vinculación especial con nuestro Mac y con nuestro iPhoto de sobremesa. Entonces, bueno, o sea, habrá que ver exactamente cómo hacerlos funcionar. Y también hay que decir que los modos de edición de iPhoto están muy bien, y como digo, en el iPad es cuando realmente los estás disfrutando, ¿no? Los puedes ver. Así que, ya digo, lo demás, todas las aplicaciones las han, digamos, actualizado para, además de darles un pequeño retoque, hacer la sincronización con iCloud pues mucho más natural, que además ha venido con una actualización de los programas de sobremesa, como pueden ser el paquete iLife completo, incluso Safari se ha actualizado. Bueno, ya sabemos que siempre cuando hay una operación, una presentación, mejor dicho, no una aparición de producto, pero una presentación de Apple en la que indirecta o directamente el software está metido por medio, pues siempre se actualiza al día siguiente o al mismo día. Entonces, yo os recomiendo que actualicéis, por supuesto, siempre con una copia de seguridad. Lo mismo que con el iOS 5.1, que apareció de repente un anuncio en mi iPhone, digo, hostia, una nueva actualización, ya el 5.1. Lo más reseñable, se puede decir, es el tema de la optimización de la batería, porque mucha gente sí que había tenido algún problemilla de duración de batería con el iPhone 4S. Ahora parece que lo han resuelto, aunque no del todo. Esto siempre es así, también depende del uso, depende del cuidado, etcétera. Pero bueno, a menos Apple sí que es consciente de que hay algún problema con la batería y están empeñados en al menos pues ir solucionándolo poco a poco. Bueno, realmente el 5.1, aunque tiene algunos pequeños detalles que cambian el sistema operativo, me da poco exactamente igual, porque hasta que no haya un cambio gordo, pues no se puede decir que ha sido tampoco un cambio enorme, ¿no? Que dé para mucho más. Y bueno, realmente no hay mucho más que hablar. Yo, o sea, aquel día trabajé un montón, salí muy tarde de trabajar y tengo pocas ganas ya de hablar de lo que presentó Apple, y creo que ya ha quedado bastante claro. Así que vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de aplicaciones. Vamos a hablar de aplicaciones, pero ya no del iPad, sino del iPhone. Porque hay que reconocerlo, las aplicaciones molan cuando las llevas en la mano directamente, no cuando vas con el tablet. A mí me da exactamente el iPad, cada vez lo odio más, me da más asco, o sea, me da mala gana el iPad, aunque, bueno, es un comentario totalmente mío, personal, así que no me peguéis. El iPhone es realmente el rey de lo que son las aplicaciones y lo que realmente hizo explotar al mundo de las apps, revolucionar la App Store y pues convertir todo el mundillo de las aplicaciones para luego la iPad, para luego el Mac, para tal y cual, en lo que es. Pero antes voy a comentar una cosa que se me acaba de ocurrir y no lo he comentado. Claro, con la gran pantalla, al menos con la gran resolución del nuevo iPad, sí que se ha comentado que va a haber un problema para las aplicaciones que no, pues bueno, no se pueden llegar a ver tan bien debido a esta gran resolución, ya que, pues bueno, las aplicaciones del iPad, aunque tienen mejor resolución, las que son exclusivas o están pensadas para esta pantalla, ya se ven bien, pero claro, al ser más resolución la tendrán que aumentar, la tendrán que adaptar, mejor dicho, los desarrolladores, y ahí veremos a ver qué ocurre. También habrá que ver, por ejemplo, mucha gente utiliza aplicaciones del iPhone, pues porque o no, bien no encuentra la solución en la App Store para iPad, que yo lo entiendo porque realmente no hay tantas aplicaciones para iPad como sí que hay para iPhone, pues puede utilizar alguna que, pues ya sabéis, la puede ampliar por dos. Y aunque se ve mal, porque de nuevo tiene menos resolución, pues puedo seguir utilizándola. Pero claro, si aumentamos la resolución, y ¿se va a ver peor, se va a ver mejor? Bueno, no tiene por qué, pero habrá que ver exactamente cuando salga el nuevo iPad, cuando la tengamos en las manos, a ver exactamente qué ocurre con todo esto. Bueno, ya a lo que voy. Aplicaciones para iPhone y en concreto de productividad. Hay que decir que hay un montón de aplicaciones de productividad, pero muchísimas, para todos los gustos. Hay tantísimas aplicaciones de productividad que dejas de ser productivo solo por ir probando una por una. Así que, bueno, hay que empezar a ver pues todo, digamos que hay tantas que hay que discriminar, sobre todo, no porque te digan que esta es mejor, porque tiene un montón de opciones, porque sincroniza, porque no sé qué, tiene aplicación de Mac, de PC, sino ver exactamente cuál es la aplicación que se adapta a tu ritmo de trabajo o a exactamente lo que necesitas. Claro, hay muchos desarrolladores que, como por ejemplo los típicos de OmniFocus, de Things, de Remember the Milk, que han apostado por el GTD puro y duro, la gestión de tareas eficiente, ¿no? Y de llenar sus aplicaciones de opciones, de personalización, de posibilidades, y eso está muy bien, porque al fin y al cabo, pues bueno, adecuar una aplicación a tus necesidades es mucho mejor que adaptarte a ella. Hay algunas que realmente pues tienen muchas opciones, pero te tienes que adaptar de cierto modo porque siguen demasiado estricto, ¿no? el método clásico de GTD. Eso yo tampoco estoy tan de acuerdo con ellas, ¿no? Tiene que tener pues igual un cierto punto en el que te, bueno, puedas adaptarlo, aunque solo sea, pues yo qué sé, las categorías, por decirlo así, o las carpetas, no sé. Como sea. El caso es que hay muchos desarrolladores ahora en la App Store que se han dado cuenta que estaban perdiendo igual un montón de público por precisamente hacer las aplicaciones de gestión de tareas igual con un exceso de, bueno, de opciones, por ser un poco complicadas. Ya hace algunos programas que hablé de Clear, una aplicación que rompió totalmente con todo esto y se hizo muy famosa y se está hablando mucho de ella, sobre todo en Estados Unidos. Se está hablando un montón porque precisamente es diferente, es una aplicación de productividad basado en el minimalismo. Es una aplicación que, si no la habéis visto, podéis buscar en su sitio web, en Clear, que podréis ver un vídeo. Y es simplemente una pantalla en negro en la que tú vas creando listas y por medio de los, no tienes botones, por medio de los gestos, con el dedo, utilizando la pantalla multitouch del iPhone, pues vas creando, vas deslizando listas, creando tareas, eliminándolas, marcándolas como completadas, y bueno, es como muy sencillo todo, es todo tan sencillo que no tiene opciones, por ejemplo, que se echan de menos, porque muchos estamos acostumbrados a trabajar de una manera, ¿no? Por ejemplo, la sincronización con un servicio como pueda ser, qué sé yo, Google, Evernote o el mismo iCloud. Tampoco tiene, por ejemplo, opciones de notificación. Imagínate que tú pues, te creas una tarea y quieres que pues el martes a las 3 de la tarde te avise porque tiene un límite. Pues no tiene. Es simplemente un listado que está muy bien pensado porque te lo ordena por colores, es decir, tú vas creándote tareas y la aplicación le va asignando una intensidad de color. Una intensidad de color que obviamente, por ejemplo, el más rojo es el más importante y va descendiendo, ¿no? Tú ordenas, por supuesto, las tareas conforme a tu nivel que te consideres de importancia y ya está. Es rápido, es sencillo y es como un cambio de mentalidad en cuanto a lo del sistema de GTD, ¿no? El sistema de productividad propio. Claro, como hemos dicho que se echan algunas opciones en falta, otros desarrolladores se han dado cuenta de eso y han pensado, bueno, ¿y por qué no nos basamos en la idea de CLEAR, del minimalismo, de el no complicarle las cosas al usuario, no, igual, bueno, pues dejarlo todo limpio, pero sí que ofrecer esos detalles, ¿no? que puedan completarla? Y ha aparecido una. Ayer mismo descubrí Steps, básicamente pasos, Steps, que tiene un aspecto muy similar a CLEAR, pero diferente. Es decir, me explico. Para empezar, es totalmente una pantalla en azul, totalmente limpia, en la que tú ves las listas que tienes, más dos que vienen predefinidas, unas open y otras close. ¿Por qué? Porque unas de open son las tareas que tienes abiertas, y las close, pues bueno, obviamente, ¿no? Las tareas que están ya cerradas, finiquitadas. Tú vas creándote tus listas, las que quieras, y a partir de cada lista, igualmente, te vas creando tareas. Hasta aquí lo mismo que CLEAR. Pero en cada tarea sí que le puedes poner una fecha límite. Le puedes decir que a tal día te avise, o que tal día termina la tarea, por lo cual, pues, la propia aplicación lo sabe y te puede ir avisando. Incluso la aplicación, conforme se va acercando a esa fecha, se va cambiando de color. Aparece primero en negro y conforme se va acercando a la fecha límite, se va poniendo más en rojo. Además, también tiene notificaciones push, con lo cual, pues bueno, está muy bien. Y además, por si no fuera poco, tiene la función que mucha gente pide, y es que sincronice con un sistema, con un servicio. En este caso lo hace con Google Task y también lo hace con iCloud. Pues bueno, es una manera que tiene Steps de, bueno, pues de responder a toda la gente que le echaba en cara que CLEAR, pues era, como decimos, demasiado simple. Bueno, ¿cuál es mejor? En realidad no es ni una ni otra. Yo personalmente ahora estoy probando Steps, me está gustando mucho, ya os digo, porque me da ese puntito que CLEAR igual me dejó de dar, pero sí que es verdad que CLEAR es una idea genial. O sea, CLEAR, si no la habéis visto, repito, o vamos, probadla, o al menos informaos de cómo funciona, porque es que es para verla, realmente está muy bien pensado y sobre todo lo importante es el cambio de mentalidad. Por ejemplo, que sí que teníamos en otro tipo de programas más completos, que igual, bueno, ahí hay sistemas gratuitos. Conocemos, por ejemplo, el de Winterlist, que ahora ha sacado WinterKit, que es ya como, digamos, haciéndolo más, más grande, ¿no? Esta gestión de tareas sincronizada como era el propio Wunderlist. Ahora es Wunderkit, que incluso lo han hecho más social. Bueno, no está nada de mal. Yo lo probé y realmente, pues como muchos otros, es muy buen sistema y que, bueno, lo puedes probar. Si te convence, te lo quedas, y si no, pues te buscas otro. Es que hay tantas que en realidad, pues imaginaos, ¿no? Yo estoy buscando a quien me lo recomendó por Twitter, pero me recomendaron Productive, que es, bueno, es parecido a Wunderlist en el sentido de que tienes aplicaciones para iPhone, para Android, para Mac, tienes un programa de escritorio y también para PC, o sea, y también tienes un acceso a web. Ah, mira, ya lo he encontrado. Davaspay fue el que me recomendó Productive.com. Bueno. Realmente yo lo estuve probando porque os hago mucho caso a todo lo que me decís y realmente me gustó mucho Productive. Como digo, tiene un montón de accesos y desde cualquier lado puedes acceder a tu cuenta. Simplemente con un registro tú te vas creando tus listas y es un completo sistema de GTD con una cosa muy buena, y es que tiene un sistema de tags, un sistema de etiquetas para tus propias tareas. Entonces está muy bien porque tú puedes ir creándote tus listas, etcétera. Puedes indicarle una, por medio de estrellitas, una importancia mayor o menor, pero tiene unos tags. Entonces eso como que te ayuda a diferenciar y a categorizar mucho mejor las tareas que tienes pendientes. Pero de nuevo me pareció que para lo que yo utilizaba, o al menos mi forma de utilizar el GTD, la gestión de mis tareas, era más de lo que necesitaba. Entonces, por ello, pues estos días he estado echando la vista atrás y he vuelto a usar Clear y ahora estoy usando Steps, por lo que os comento, porque tiene ese puntito más que no tiene Clear. Pero bueno, ya digo, esto es probar y seguro que vosotros utilizáis otras muchas sistemas de GTD, otras muchas aplicaciones, y como siempre me las podéis recomendar en notengoiphone.wordpress.com, también en twitter.com/robert-rnr y en la página de Facebook en Plus, Google Plus, porque ahí estamos también. Vamos a acabar este programa número 91 hablando de una red social que la está petando. La está petando en Estados Unidos, la está petando ya en España y yo creo que ya en todos lados. Seguro que habéis oído hablar de ella. Pinterest es una red social que gira en torno a la creatividad, a la inspiración, a las fotografías que la gente va subiendo y que, pues, bueno, es una nueva forma de mostrarla, sobre todo Pinterest. Porque digamos que es la página web en vertical. Yo la oí definir el otro día así, es la página web en vertical, porque todo lo que es el contenido pues va apareciendo por medio de columnas en la que la gente pues va creando sus propias categorías, sus propias cajas en las que va metiendo sus pins, que son las fotografías, su material, etc. Y es otra manera de compartir. Lo más interesante de esto, de Pinterest, es que aunque todavía está funcionando por medio de invitación, no sé cuántos millones ya tiene de usuarios en todo el mundo y cada vez más. Y hace poco he leído incluso que tiene un valor en bolsa de 500 millones de dólares, una barbaridad. Pinterest tiene aplicación para iPhone, tiene un montón ya de integración con otros servicios como WordPress, con Flickr no, porque Flickr ahí tiene, ¿verdad?, tiene su cosilla que no deja compartir fotos en Pinterest, pero bueno, poco a poco va a ir ganando terreno. También incluso, algo muy importante, ha tenido polémica, con lo cual, es que ¿qué es una página web y una red social sin polémica? Pues bueno, Pinterest la ha tenido en cuestión de derechos de autor de esas fotografías, que, pues claro, al ser una red social creativa en la que tú puedes subir tus diseños, puedes subir tus fotografías, tus composiciones, bueno, lo que sea que puedas subir, bueno, hay gente que te la puede coger, te la puede robar, entre comillas, y puede utilizarla para otros fines que a ti no te puedan gustar. Entonces, pues bueno, se han empezado ya a correr el tema de que hay que empezar a pulir ese tema de los derechos de autor de las imágenes, etc. De cualquier modo, pues Pinterest va a ser un exitazo. Como digo, simplemente hay que pedir una invitación, en cosa de 2 días te la mandan, y empezar a compartir. Tiene integración en Facebook, tiene integración en un montón de sitios, y bueno, tiene integración en Facebook, y yo creo que ya con eso es suficiente. Y poquito más os voy a contar, que tengo la garganta regular y voy a callarme, que ya vale de hablar. Un saludo a todos, un beso a todas y nos vemos en el próximo programa de No Tengo iPhone, el número 92, y faltan ya muy poquitos para el 100. ¡Hasta luego!